Bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Isla de Ratia en el 107.5. Y nada, no sé si se te oye a ti. Pues no, no se te oye. Así que bueno, lo solucionaremos si puede ser después. Nada, vamos a empezar hoy. Pues bueno, debido a la visita de los Fastos y demás, pues bueno, tendremos mucho garaje. Y también que en 2 semanas aproximadamente van a estar los Monsters, así que vamos a bueno, los Monsters con los Devils como teloneros y vamos a empezar escuchándolos. Los Devils versionando a los Monsters en 7 palabras. More you talk, less I hear you. Más claro, imposible. Estaban los Devils, ahora sí, a ver si... Sí, ahora se me oye mejor, ¿no? Vale. Bueno, más que nada, pues aparte de que te escuches tú a ti mismo, pues para que se te escuche por antena. Los Devils, la banda italiana con la señorita Erika Toraldo. Toraldo, ¿no? Era, sí. Que, bueno, tiene muy mala leche. Como bien ha demostrado en este tema, que es, pues eso, una versión que, por cierto, cuando estuvieron aquí... pues no tocaron, no sé si no la tenían ensayada, aunque poco después aparecería en el recopilatorio que de, bueno, que diferentes bandas dedicaron a los Monsters versionando sus temas. Y eso, pues bueno, seguramente lo tocarán como siendo teloneros de los Monsters, que será el próximo 29 de abril en la sala Tunk, al precio, yo creo que bastante razonable, de 7 euros por ver a las dos bandas. Vaya. Y vamos rápido porque, bueno, en el siguiente programa seguramente les dediquemos más espacio. Pero vamos a escuchar un tema de los Monsters, del último disco, que se llama M. Y este tema titulado Nothing You Coward. You do nothing. Así de crudo suenan los Monsters en directo, la gran esperanza suiza. Con el reverendo Bitmon al frente, dos baterías enfrentados en el escenario, ya sabéis, compartiendo bombo. Y como comentábamos fuera de micro, con un quinto miembro que es el técnico de sonido. Sí. Ahora mismo no me acuerdo, Olaf, no sé, no recuerdo el nombre. Un tío muy majo, por cierto. Que, bueno, quinto miembro porque en principio es el que se encarga de que, o lo intenta por lo menos, que dependiendo de la sala en la que toquen, pues el sonido sea lo más cerca posible a algo audible, ¿no? Claro, por eso suena también, realmente, porque pues se le ocurra. Porque a veces dependen demasiado de los técnicos de las salas a las que vayan, y claro. Claro, técnicos que, que no entienden ciertos estilos. Que no entienden ciertas cosas, exactamente. Pues nada, la próxima semana escucharemos más temas de los Monsters, bueno, del reverendo, y bueno, les dedicaremos más espacio. Pero hoy seguimos adelante, eso sí, con más discos, más novedades del sello Voodoo Rhythm, que poco a poco pues va soltando nuevos discos. Un LP, el segundo, que editan en el sello, de Destination Lonely, una banda francesa que vamos a ir escuchándolos. Por ejemplo, escuchando este Staying Underground, de su nuevo disco. Destination Lonely, sí, ¿no? Es el segundo disco que sacan aquí, lo que pasa es que ya habían sacado alguna referencia con distintas formaciones, y disco que se titula Death of an Angel, tema que, por cierto, es una de las versiones que hay en el disco de un tal Donald Woods and the Bel-Airs, que es pues una especie de canción, bueno, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado. Como una especie de balada medio surf, medio... Sí, no sé. Por el nombre. Sí, no. Le dedican, bueno, el nombre del disco y como digo, bueno, hay dos lados, o sea, dos estilos en el disco. El cañero, que es lo que vamos a escuchar hoy, Y un lado que ellos le llaman un poco rock and roll con un toque de heroinómano o algo así, o de heroína, vamos, y que es mucho pues, más hippie, más Velvet, incluso recordando un poco a Jesus and Mary Chains y a la Velvet, claro. Un poco un toque así. Ah, dicho heroína. Trío de Toulouse, claro. De Toulouse, bueno, y de Burdeos vienen, que está formado por Marco Fatal, que es pues bueno un guitarrista que precisamente recibe su apellido de la banda francesa más conocida en la que ha estado, que son los Fatals. Ajá, una banda, sí. Pues otra de esas bandas así cañeras de punk, garaje punk. Bueno, y digamos que es el único que se ha mantenido desde el principio. En el anterior disco y en este ya se han confirmado, digamos, como bueno, como trío, junto con Blaz Málaga, que también he tocado en alguna de las épocas de los Fatals, y Low Spider, que es el guitarrista y productor del disco, bueno, porque de hecho ha sido grabado, bueno, tanto el disco de los Monsters, que hemos escuchado antes, el último de los Monsters, como este ha sido grabado en los Swampland de Toulouse, que son los estudios que tiene el tío. Y de hecho vamos a oír a lo largo del programa varias grabaciones, pues de las últimas grabaciones que se han... Que han realizado en ese estudio. Pues eso, un trío, nuevo disco y una salvajada más que se llama, por ejemplo, esto es una versión de los Gibson Brothers. Ajá. La banda esta de, la banda de Jeffrey Evans. Sí. Y de hecho, no, en esta época todavía no estaba John Spencer. Es de la época primeriza, digamos, cuando eran, pues bueno, un poco más austeros y menos punks. Porque luego con John Spencer se parecía un poco más a lo que sería más tarde la Blues Explosion. Destination Lonely, versionando a los Gibson Brothers con este Dirt Preacher. En el sello Voodoo Records, Voodoo Rhythm Records, con Death of an Angel, nuevo disco de Destination Lonely, y como digo, pues eso, un trío a añadir a los grupos sin bajo, porque tampoco estos son muy amigos de poner. No sé si habrá algún bajo en alguno de los temas. Sé que hay, bueno, el Low Spider este toca también el órgano y alguna percusión, pero en principio en directo deben de ser, pues eso, sin bajo. Bueno, y él de hecho, en la otra banda, que es la que vamos a escuchar ahora, y que sí, yo creo que vamos a escucharlos ya, formó parte en los, pues bueno, los 90, de una banda que se llamaba Jerry Spider Gang. Jerry Spider Gang, sí. Que, bueno, pues tuvieron su pequeño momento de gloria. Y en ese disco, no sé si él tocaba, ahora mismo tengo dudas de si era el bajista, pero creo que sí que era el cantante. Concretamente un disco que editó además Safety Pin, el sello del amigo del fallecido Kike Turmix, que se llamaba Porn in the Bayou, un 10 pulgadas, y en el cual, por cierto, incluían una versión que nos va a servir también además para, pues bueno, avisaros de que aquellos que estén interesados en los Stooges, en pues la banda en la que estuvo Iggy Pop en los 70, pues que van a proyectar a lo largo de los meses lo van a proyectar también en el MAD de Basauri, pero eso me parece que es el mes que viene. Pero este jueves y este viernes tenéis oportunidad de ver este documental, que por cierto se llama Gimme Danger, que es un documental del amigo Jim Jarmusch, y que lo proyectarán en Bilbao Arte. Este jueves y este viernes a las 7 de la tarde. Ya sabéis que, bueno, todas las proyecciones ahí suelen ser gratis y pues tenéis una buena oportunidad para verlo. De hecho, bueno, están haciendo un ciclo de música en el que han dado. Bueno, hace poco también hicieron un ciclo de Jim Jarmusch, de hecho, de sus primeras películas. Y entre las que quedan, aparte de esta de los Stooges, pues bueno, van a hacer una de Daniel Johnston, y de Chet Baker, entre más adelante. Y eso. Dicho eso, escuchamos a Low Spider con los Jerry Spider Gang y este Cock in My Pocket de los Stooges. Thank you. Y ya que hemos nombrado a los Stooges, bueno, ya, como decía, esto era una versión de Jerry Spider Gang, de los Stooges, en el cual, bueno, Lou Spider era el cantante y guitarra. Bueno, y el que tocaba el piano ahí de fondo. No se oía mucho, pero sí. Había un piano. Bueno, la guitarra también, en el tema anterior del Destination Lonely sonaba Stooges también. Es curioso. Sí. De... guau, ese ahí. Sí, hombre, claro. A ver... Para los que entienden, es una influencia básica, ¿no? Me parece a mí, vamos. Pues una guitarra que usaba Ronald Sentono, por ejemplo, Chittacrone, pero ya otros ya era otro estilo. Ya. Lenny Sanders, por ejemplo, era distinto. Sí, bueno, hombre, a ver. Ya que estamos, ya te decía, como hablando de los Stooges, vamos a escuchar uno de los, pues, el disco este que sacó Sonny Vincent hace unos cuantos años, bueno, en 2014 ya. Pero que al final, por una razón u otra, no lo he podido meter. Un proyecto que, bueno, el disco se llama Spiteful, y en el cual, pues, se rodea de, como suele hacer en casi todos los discos, ¿no? De gente más o menos conocida del mundillo. Y precisamente está Steve McKay, que aparece como si fuera uno de los Stooges, que, bueno, en parte sí que en su momento fue, ¿no? Sí. Por lo menos en el Funhouse. El Funhouse solo, ¿no? Yo creo. Y luego, bueno, en reuniones y en también. Reuniones, claro. Uh-huh. Pues bueno, el saxofonista, por cierto, fallecido no hace demasiado, colabora con él, bueno, colabora, toca en este disco. Y luego estaría Rat Scabies, o como se diga, de los Damned, uh-huh. Y de los Sex Pistols, Glenn Matlock, junto con Sonny Vincent, que es el que lleva la batuta. Vamos a quedarnos con el título con el que empieza el disco, este Sidewalk Cracks. He just stood there and said it right out loud. He had a gun. Everyone could see he climbed up on the hood of his car. Middle-aged polyester. Fuck you, fuck you all. Go to hell. And first of all, went through the glass. And second of all, he climbed through a dream. And third of all, there was an unclean feeling. And fourth of all, he was soaking wet. A sight to behold. Visitation, conviction, strange situation. Goodness, obvious, strange day. Well, first of all, it wasn't his fault. And second of all, he could blame his parents. And third of all, he could blame the whole world. And fourth of all, there was Satan. And now he's sorry for the past, sorry for the crash. And when he looks back, there's only sidewalk crap. Sonny Vincent, con su estilo, bueno, la verdad es que muy reconocible y con, pues, rodeado siempre de buenas compañías. En alguno de los últimos que he escuchado también aparecía gente de los Rocket from the Crypt y... Sí, y bueno, tiene un disco que hay un montón de gente impresionante. La portada es típica, como Sgt. Pepper's, así que salen todos y tal. Pues sí. Y miembros de grupos de los 80, de los 90, clásicos y todo. Y hablando de viejas leyendas, los Dictators son otra de las bandas que nos van a visitar esta semana. Y bueno, la verdad es que, a ver, tengo el disco aquí este de, bueno, el 40 aniversario del Go Girl Crazy. Y entonces aparecen, pues bueno, sus temas, lo que suelen tocar en directo, ¿no? El California Sí, Sun, es el su primer The Next Big EP, sí. Thing, todos los, pues bueno, muchos de los clásicos, el Two Tap Man. Y como extras, es de los que nos vamos a quedar con uno de ellos, que es un tema que no apareció en el disco original y que se llama Backseat Boogie. A ver qué os parece. Los Dictators, que tocarán este sábado 22 en la Gel Dorado. This is Backseat Boogie. Take one, Backseat Boogie. Estaban los Dictators con Manitoba, ¿no? Andy Sernoff, eso también es el que queda, ¿no? Me imagino. Andy Sernoff, que es el pilar de la banda, además, siempre ha sido el compositor y arreglista, vamos. Y bueno, pues no sé si estará también el otro guitarra, que es el de los de Lords. Bueno, no sé, no sé qué formación tiene. Bueno, sin más, Los de voz, que estarán tocando, la verdad es que, bueno, son también habituales, ¿no? Del Anchoqui, yo creo. sí, Cada es una cierto banda. tiempo Sí, suelen suena. venir. Pues nada, y siguiendo con clásicos, los Fastones, otra banda que quizás, pues bueno, no tiene tan, bueno, no sé si tanta repercusión como estos. pero que van a tocar en un sitio, pues bueno, quizás más, más pequeño, en el Satélite. Concretamente este sábado, si no recuerdo mal. Sí, el sábado 22 tocarán el Satélite T. Luego también, bueno, más adelante, el 28, tocarían en Santander. Y más adelante todavía, el 30, tocarán en el Monster Rabin Loony Party de Tarragona. Que, por cierto, bueno, ya sabéis que van a estar, la verdad es que un montón de bandas interesantes. Entre ellas los Monsters también. Estarán los Chicos, los Devils, Death Elvis, los Coyote Men, los Raus, una banda, si no recuerdo mal, de Turquía, que hacen también rollo así sin guitarra, o sea, sin bajo y muy macarras. Y los Great Moon Cine, vamos, un montón de bandas. El que no vaya es porque... Sí, o por lo menos se hacen pasar por ellos, que no lo tengo muy claro si serán de la India. Sí, eso dicen que no son realmente... Que no sé, es que tampoco... Son hindús, pero de Londres. Bueno, sí, eso puede ser. Sí. Eso, algo así. Bueno, un Monster Rubin Loony Party muy interesante este año, ciertamente. Pero bueno, los Fastons nos visitarán aquí, así que los vamos a tener más cerca. Vamos a empezar escuchándoles en directo con un disco que acaba de editar, parece ser, Bang, el sello de Santurce. Gone Primitive, with Craig Moore, que básicamente es los Fastones acompañados de, pues, del bajista y creo que era el cantante también, de una banda de los 60 que se llamaba Gone, y que precisamente pues uno tocan pues el tema que más popular de la banda, el Doing Me In, un tema que... De Gone. Sí, vamos, por lo que he visto, curioso. Es así. Que hacen una versión increíble, por cierto, los de Mentes Argou, que recomiendo escuchar. Pues nada, esta es la de los Fastones, con el amigo Craig Moore. We'll be right back. Fastones en directo, pero con la voz del amigo Craig Moore, del GON, con dos N's. Una banda que en los 60, pues, tampoco es que tuviera muchos discos. Sacó lo típico, unos cuantos singles y hasta ahora. Que, bueno, con el tiempo, pues bueno, han sido recuperados y versionados en alguna que otra ocasión. GON Primitive se llama el disco, un doble LP que, como digo, saca Bang Records desde Santurci. Y qué iba a decir yo, ah, bueno, pero vamos a escuchar a los Fastones igual en, pues, en su sonido más clásico, y el que para mí no puede faltar igual, aunque quede muy lejos ya, porque ya hacen 37 años. Por lo menos la época de los Cramps también, por ejemplo. Sí, sí, un poco más jóvenes estos. El amigo Rudy Protrudi, que por cierto también, la verdad es que no sé si habrá bandas que tengan tanto material de reedición, de recopilatorios, de discos tributo. Hace poco sacaron un disco de bandas precisamente de los 60, en las que está los Pretty Things, GON, y bandas pues eso, de los 60, el ¿cómo era? Question and the Mysterians, haciendo versiones de los Fastones. Tócate las narices. ¿Sabes? O sea, se han pasado ellos la vida haciendo versiones de... Sí, bueno, el maestro también lo sonía. Pues sí, efectivamente. Y bueno, y aparte de eso, tienen una infinidad de recopilatorios, de caras B, de directos. Vamos, que tienen un montón de discos. Y encima, acaba de estrenar la primera parte de una biografía que, pues, se supone que para septiembre sacará la segunda, en la que hace, pues, un repaso a su larga, porque la verdad es que sí que es larga la historia del hombre este, de Rudy Protrudi. Hay que tener en cuenta también que fueron banda de, por lo menos en algún concierto, en la época de Screaming Joe Hawkins, o sea, la banda que toca. Sí. De hecho, está registrado en un disco, editado en Nueva York también. No creo que fue en Irving Plaza a mediados de los 80. Sí, que de hecho también es uno de los discos que han sido reeditados. O sea, gran parte del material que sacaron en los 80 está siendo reeditado ahora mismo. Y bueno, pues eso, sin más. Bueno, se supone que acaba en la época en la que, bueno, ya ahora me parece que debe de estar en Berlín, afincado, con la compañera esta, Lana Loveland, que es la actual, bueno, era la actual teclista, porque me parece que en la formación de directo ahora mismo deben de haber habido nuevos cambios. Pero bueno, hablaremos luego de eso. Vamos a escucharles en este clásico Gonna Get Some, los Fastones. Gotta get some. Yeah, baby. In a class, wait for time to pass away my eyes. A girl getting mad at the world. And when I'm out for the day, I miss a chick on the way. And sir, if you're free, come and lie with me. When I get too close and the feeling comes over me, you gotta get some. On the beach when it's just out of reach, all the girls gather round, you know they're digging my sound. Get some. Racket Song, tema que aparecía, pues creo que sin lugar a dudas, ¿no? El mejor disco de los Fastones. De Sergi Emanation. Efectivamente. Que pues es el. Pues el que más. Pues bueno, aparte de que tenía versiones. Bueno, esto de hecho era una versión de una banda de los 60 llamada The Bolt. Que. Pues eso. O del 69. Y que de alguna manera los Fastones, pues bueno, convirtieron en suya. Y creo que la deben de tocar en casi. Pues bueno, en casi todos los directos. Y que. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que aparecen. Hay un recopilatorio que se llama Las canciones que los Fastones nos enseñaron, haciendo un juego de palabras con el título de los Cramps, sí. En el cual la verdad es que es de los recopilatorios, para mi gusto, en el que aparecen versiones que posteriormente los Fastones harían versiones y que, bueno, está lleno de, pues, de temazos. Desde algunos conocidos como los Sonics o incluso aparece el amigo Bob Dylan, me parece. Sí, Bob Dylan haciendo el I'm the greatest lover in the world. Y luego temas pues que son mucho menos conocidos, que bueno, con el tiempo sí que han tenido un poco más de repercusión, pero que vamos, no, en su momento no los conocían ni vamos, ni los Cramps casi. Y por cierto, sí. Hablando de eso, es que me ha recordado que parece ser que los Cramps han sacado el Smell of Female. Sí. Pues parece ser que hay más grabaciones que las que aparecieron en su momento, que en su momento fue un mini LP. Sí, bueno, y luego añadieron singles, sí, el tema del Surfing Death. Sí. No, pero parece ser que han sacado recientemente un doble LP. Vaya. O sea, con pues el doble de canciones. Así que habrá que. Que fue grabado en el Peppermint Lounge de Nueva York, ¿no? Sí. Me imagino que el concierto entero será. Habrá que investigar. Pero bueno, estamos con los Fastones y vamos a escucharles pues con uno de sus clásicos, pero reinterpretado, digamos. Hace unos años en un LP que se llamó Horny as Hell, si no recuerdo mal, y que incluían una sección de vientos y reinterpretaban clásicos de toda su carrera. Y la verdad es que, en mi opinión, lo hacían, la verdad, bastante correctamente. Este es su She's Wicked. We'll be right back. Ahí teníamos a los Fastones que vuelven después de que, por cierto, se suspendiera la última gira que, pues, que no sé si les iba a traer a Bilbo, pero desde luego por problemas de salud del amigo Rudy Protrudy, pues tuvieron que suspenderla. Pues en esta ocasión parece ser que de momento no. Los Fastones este sábado en el Satélite T. Parece ser que sin teloneros. Y ya que estamos, bueno, también parece el sábado, pues el domingo, tocará Dennis Tech, una vieja leyenda también de australiana. De Radio Birdman. De Radio Birdman, y que, pues bueno, por lo que aparece en el cartel, le acompaña Keith Strange, se llama. El de los Flintstones. Y luego los otros dos, pues no sé. No sé quiénes eran. Pero sí, bueno, eso será en el Cava Gaba Hey del domingo, vamos, eso del mediodía, a la una. Sesión matinal. Sí. La de Birman, sesión matinal. Sí, Keith Strange de los Flintstones y los Godoy Twins. Pues bueno, Godoy acompañando Twins. Al amigo Dennis Tech. Pero nos vamos a quedar, y además, joder, se me van a quedar muy bien de temas en el tintero, pero bueno, vamos a escuchar a los Fastones con un último tema de estos ambientales, digamos, que es el She's My Witch, que por cierto hacen los Panics, es el tema que hacen los Panics. Sí, claro. Sí, ¿no? El mismo, sí. El de Kit Taylor, ¿no? Uh-huh. Pues esta es la versión de los Fastones. El She's My Witch en la versión de los Fastones. Y vamos a acabar con un doble pulgadas que hace poco editaban Chaputa Records, que pues la verdad es que bueno, lo han hecho en varias ocasiones, juntar a dos bandas en un mismo single. Concretamente, eso, son dos singles, cada single de un grupo. En uno están los Nomads, que por cierto hacen una versión del Fire of Love, que yo insisto, en la versión por lo menos de los Panic se parece mucho al tema que acabamos de escuchar ahora. O por lo menos a mí me recuerda mogollón. El Fire of Love. Te recuerda al She's My Witch. Pues y bueno, sin más, son todo versiones, los Nomads hacen dos versiones y los Majarajas, que es la otra banda, pues hacen otras dos. Como no nos da tiempo más que para una, pues yo creo que nos vamos a quedar con la que para mí es desde luego el temazo del disco. La versión de los Remains, el Don't Look Back, que yo creo que la abordan, los Majarajas. You both made your bed and now you're gonna have to sleep there. Old man Blues is gonna try to find you everywhere. You both made your bed and now you're gonna have to sleep there. Some strange ideas on how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start their talk, talk, talking, remember just one thing. Truth is the light. Truth is the light. The light is the way. Light is the way. Let's folk know. The more they have to say, uh-huh. And if you want me to, yeah, yeah, here's what I'll do for you. All right, I'll light a candle and I pray the Lord will bless you, and I hope someday. Esos eran los Majarajas, que en ese, pues para otro día dejaremos pues las versiones de los Nomads y la otra que hacen ellos. Con la voz del Matías Liggia de los Strollers, también, que por cierto también tienen, pues siguen en activo más o menos, y que eso, yo creo que le cantaba muy bien esta versión de los Remains. Dicho eso, comentar también que los Neat Beats, esa banda de beats japoneses, ¿no? Japonesa va a estar también tocando este fin de semana, este jueves, aquí en Bilbo, por si a alguien le interesa el beat y el twist y esas cosas así, uh-huh. al estilo japonés, además, al estilo japonés. Con sushi. Sí. Para mi gusto tenían que ser un poco más bestias, pero bueno. Y nada, esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días. Bueno. Que eso, tendremos a los Monsters. O sea, no físicamente, vamos. ¿Me entiendes?